Bueno, pues básicamente lo podríamos dividir en tres grandes bloques. Por un lado, sí me gustaría hablar de lo que es el grupo de trabajo que planteamos en un principio desde el Partido Nacionalista. Y bueno, pues básicamente el grupo de trabajo hemos comentado en orientarlo a cuatro aspectos fundamentales. Uno, aquellas cuestiones que han ido planteando los ciudadanos en el periodo de alegaciones que ha tenido la propia Diputación, pues conocer aquellas cuestiones de fondo que puedan ser interesantes para conocer la ponencia de valores de una manera mucho más cercana. Por otro lado, nos hemos centrado en toda la cuestión comercial, sobre todo en los locales comerciales, que es una problemática pues que desde APIR se nos ha trasladado, sobre todo en cuanto al incremento que ha supuesto del metro cuadrado, sobre todo en la zona central del municipio, y también hemos quedado pues a analizar las distintas posibilidades pues para aplicar algún coeficiente corrector o alguna cuestión en esta línea. Por otro lado, también hemos hablado de los solares vacíos, es decir, aquellos solares que no tienen ninguna edificación, se les está aplicando, vamos a decir, el cobro del IBI de la misma forma que aquellos solares que están edificados, y bueno, pues hemos visto que en otros lugares se han hecho, vamos a decir, correcciones o alternativas a esta valoración, y también pues hemos planteado en ese grupo de trabajo analizar esto. Y ya por último, pues aquellos lugares del municipio que tengan afecciones urbanísticas, pues véase de aguas, véase de temas ferroviarios, de distinta índole, pues que se pueden analizar en cuanto a la valoración, vamos a decir. Por lo tanto, este sería el primer bloque en el que hemos estado trabajando pues para constituir este grupo de trabajo y pues para centrar un poco el tiro, de alguna manera. Sí, pero aún no hay una conclusión, digamos, de ya de un valor determinado, ¿no? Sí, bueno, hemos abordado, vamos a decir, distintos escenarios en la propia comisión, pero sin embargo nosotros hemos trasladado que no nos queríamos aventurar con un tipo precisamente porque todas estas cuestiones que he planteado anteriormente pues pueden hacer variar el valor de los inmuebles y por lo tanto la recaudación que haya del propio impuesto. En cualquier caso, por los números que hemos estado barajando, sí parece que se puede mover un tipo alrededor del 0,22, 0,23, es decir, que estaríamos reduciéndolo del 0,30 actual a esos niveles. Pero desde luego que esto sirva como comentario, pues porque queremos conocer estas cuestiones anteriores y, por otro lado, ver el alcance que pueden llegar las posibles bonificaciones que se puedan incluir en función de la renta, en este caso de aquellas personas que estén sujetos al IBI, con lo cual se puede observar que tenemos muchos elementos y que desde luego es un tanto aventurado el poder establecer ya un tipo impositivo fijo hasta que no resolvamos todas estas cuestiones. En todo caso, ¿tendrán tiempo para llevarlo al próximo pleno el día 27 o será pronto? Bueno, la verdad es que hemos estado hablando de este asunto y bueno, tiempo quizás para el día 27 va a ser igual un tanto escaso. Vamos a ir viendo cómo va la semana que viene, pero entendemos que se puede convocar un pleno extraordinario en el mes de marzo y sobre todo porque hay dos elementos fundamentales. Por un lado, la cobranza del impuesto se hace en noviembre, con lo cual tenemos tiempo más que de sobra, y las posibles bonificaciones que se pueden incluir en función de la renta, la Diputación nos permite hacerlo hasta el mes de junio, con lo cual, jugando con esos dos tiempos, tenemos, vamos a decir, plazo por delante para poder tomar un acuerdo con sosiego y que no nos pase como en el mes de octubre, noviembre, que tuvimos que tomar una decisión casi casi sobre la marcha y desde luego que pues luego ha originado lo que ha originado. Muy bien, bueno, pues Rando Lacalle, concejal de AJPNV en el Ayuntamiento de... Sí. Por otra cuestión que he comentado y que también hemos abordado en la comisión sería todo el tema de la plusvalía. Es decir, aquel impuesto que tenemos que hacer frente cuando hacemos pues bien la transmisión de una vivienda, pues por cualquier caso, por compra-venta o también por una causa de fallecimiento. Actualmente existe un tipo que es del 14,5%, y eso con el incremento de valor que han tenido los suelos, pues significa que hay que pagar por cuatro. Es decir, si antes se había que hacer frente a un impuesto medio de 1.500 euros por vivienda, ahora estamos hablando de alrededor de 6.000. Y por lo tanto, también es un tema que hemos abordado en la comisión, y si hemos llegado pues a un, vamos a decir, a un pequeño acuerdo en el sentido pues que esto se podía reducir alrededor del 5%, pues para acomodar ese incremento de los valores a lo que es el tipo impositivo, pero bueno, que eso ya lo concretaremos también más adelante. Por lo tanto, este último es un aspecto también también importante, sí. Que no está estrictamente relacionado con el impuesto de bienes inmuebles, pero sí con la plusvalía, y fue un tema que también lo comentamos en el propio pleno, y que esta revisión de valores pues va más allá del propio IBI, que también implica en este caso pues la plusvalía. Desde luego, no menos importante, ambas cuestiones. Hernando Lacalle, concejal de JPNV en el Ayuntamiento de Laudio, muy amable, es que recasco. Muy bien, muchas gracias a vosotros, agur. Agur, agur.